una buena noticia, que ahora Ignacio Andrés nos va a comentar un poquitito más en detalle. ¿Nos escuchás, Ignacio? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien. Bueno, Ignacio, entonces el juez dictó la falta de mérito en la causa que pesaba sobre la toma de Piedra Blanca por usurpación. Así es. Sí, después de un año y 5 meses de investigación por parte de la Fiscalía hizo el pedido de elevación a juicio de la causa, y el juez de control entendió que la acumulada en estos 17 meses no llegaba al grado de probabilidad exigido por la ley para entender que exista el delito de usurpación o que estén dados los elementos de la usurpación. Y otra cosa importante remarcar de este fallo, pues es un 65 páginas que nos parece nostoso, que es un poco lo que se venía sosteniendo desde la defensa, que la posesión de las tierras debe discutirse en sede civil y no en sede penal, ¿cierto? Y esto lo venimos denunciando como organización social, ¿no es cierto?, que se está utilizando la vía penal para criminalizar a aquellas personas que necesitan acceder a la tierra y que son las personas más necesitadas, justamente. Entonces, en ese sentido, nos parece novedoso y aplaudimos este tipo de fallos, porque de alguna manera dice no se puede seguir criminalizando a los ciudadanos. La forma originaria de adquirir la tierra es la posesión, y mientras que no haya un despojo, no existe ningún tipo de delito, ¿cierto? Entonces, bueno, es un poco esto lo que estamos remarcando del fallo, ¿no es cierto? Ignacio, te quería además señalar el tema de la criminalización de la pobreza, porque es cierto que la situación de la toma de tierra habla de una falta en torno a vivienda y a recursos sociales. Pero por otro lado, también en el caso de Piedra Blanca fue muy llamativo el tono que se le dio y la persecución a quienes acompañaron a los habitantes de Piedra Blanca en la persona de ustedes, de los abogados del encuentro de organizaciones. O sea, había además una criminalización de la práctica y una demonización porque salieron a decir barbaridades. ¿Esto qué implica también para la situación de ustedes en relación a la causa? Bueno, en principio la causa se estaba investigando, se había judicializado y se estaba investigando a la comunidad de Piedra Blanca por el acceso a la tierra que habían realizado, y no solamente a ellos, sino a todo el encuentro de organizaciones, por acompañar, ¿no es cierto?, y por defender ese tipo de prácticas que nosotros entendemos, y lo que está diciendo la resolución es que no es un delito, sino que es un derecho fundamental. No puede quedar la tierra. Hola. Hola, Ignacio. Bueno. Ignacio, me parece que perdimos. Ahí está, ¿me escuchás? Sí. ¿Hola? Sí. Yo lo escucho. Sí, se perdió en un momento tu voz, pero ahora sí te escuchamos bien. Ah, perfecto. Que lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto? Que se criminaliza quien necesita tierra y que no puede quedar esto, ¿no es cierto? Que la tierra no puede estar siendo disputada entre las empresas desarrollistas y el agronegocio, y el pueblo que no tenga ningún tipo de posibilidad de acceso a la tierra. Y también criminalizando a quienes acompañen este tipo de lucha y quienes reivindican este tipo de derecho, que es el acceso a la tierra. Sí, el fallo, yo acá estoy leyendo el comunicado de Leo, del encuentro, y es llamativo, o sea, vos lo resaltabas recién, Leo textual, la usurpación exige la acción de despojar total o parcialmente, y tratándose de un inmueble necesariamente debe producirse por invasión, permanencia o expulsión. O sea, es como importante lo que dice este fallo, y mi pregunta es, según vos, ¿queda una jurisprudencia acá, por ejemplo, digamos, no se va a poder nunca más ir por la vía penal en esta, o sea, o ayuda por lo menos a combatir las acciones por vía penal, las futuras? Es un precedente porque está diciendo justamente, en el caso de la disputa tierra y que haya más de una persona que se crea con derecho a su tierra, la vía que corresponde a la vía civil, no la criminalización, no la judicialización. En Córdoba, desde el principio de año a esta altura, ha presentado ya nos llamo un informe, sí. Hay un ciudadano criminalizado por vía, por intentar acceder a la tierra. Es muy grave, fuerza del Estado, frente a una necesidad concreta que tiene la Ignacio, perdóname, ¿vos te estás moviendo o pues estamos por ahí perdiendo tu voz? ¿Hola? No, ah, hola, bueno, sí. Será... Disculpa, no sé dónde se terminó a escuchar. No, está bien, se escuchó entrecortado, sí, pero se entendió. Sí, se entendía. Entonces, no, sirve como un precedente. La práctica sistemática de violencia y de represión sabemos que no se cambia con un precedente, pero por lo menos es un pasito más a favor del campo popular y no está hablando y dando la razón, diciendo, oiga, no es un delito la entrar en posesión de la tierra, sino que es un derecho que está habilitado por el Código Civil, es la forma originaria de adquirir la tierra. En todo caso, si hay dos personas que enfrentan la vida que corresponde, la civil, pero nunca la penal o la judicialización, salvo que existe un despojo, una turbación, se quite sí. Alguien del lugar donde está, ese sí contiene un delito, pero en serio. En Piedra Blanca, particularmente, el conflicto se cerró, digamos, quedó en una especie de stand-by. ¿Vos, en tu opinión personal, crees que si hubiera seguido el problema en Piedra Blanca específicamente, este fallo se hubiera dado? No, sinceramente creo que no. Claro. Creo que en parte lo también es que en principio se viene a conflicto se ha solucionado de otra forma, sí. ¿No es cierto? Pero no lo sé, no, estaría haciendo futurismo. Sí, sí, también. Sí, por eso te preguntaba. Ignacio, está bien. Para ir terminando, Ignacio, te quería hacer dos consultas. Una, bueno, la última vez que estuvimos por allá por Piedra Blanca, estaba la presencia policial, era visible y no podían ingresar materiales para edificar ni para mejorar la situación que estaban. Entonces te quería pedir que cuentes cuál es la situación al día de hoy y qué significa en ese sentido este fallo para las personas que están intentando construir su vivienda en Piedra Blanca. Bueno, mire, hasta el día de hoy sigue una fuerte presencia policial, uh-huh. Y esto no solamente en Piedra Blanca, sino que también en Puerto Blanca y en todos los lugares donde hay toma de tierra, posesiones de tierra, la presencia policial es muy fuerte y permanece hasta el día de hoy. Entonces, este fallo lo que viene a decir es darle tranquilidad a la persona, a la comunidad de Piedras Blancas, de que lo que estaban haciendo y lo que están haciendo no es ningún delito, uh-huh. Sino que están por la ley y bueno, y hay esa desarrollación que presenta terreno, la Secretaría Civil responde y no utiliza penal como la herramienta más. Ignacio, sí, nos escuchás, tu perdimos voz, la sí, tu voz va y viene, de todos modos, bueno, te agradecemos por la comunicación y nos quedó claro los conceptos y la importancia de este fallo, te agradecemos. Listo, un abrazo muy grande para ustedes. Hasta luego.